alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. Vengan todos, caballeros, a matar el señoritas, a enterrar el alacrán. Lo mataron por picante y ahora ya no pica más. Todas salen por la noche a palmar el alacrán. El alacrán te va a picar, el alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar, el alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar, el alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar.